Padre, te damos muchas gracias por la palabra que es viva, que es eficaz y que es más penetrante que toda espada de dos filos. Padre, te damos muchas gracias, oramos a ti que el mismo Espíritu Santo que inspiró la Escritura sea el mismo Espíritu Santo que nos revele, Señor Dios, la mismísima palabra. Enséñanos, Cristo. Amén. Dice así el texto sagrado. Versículos del 15 al 23. Por esta causa, ¿por cuál causa? Por todas las bendiciones que ya enumeró en los versículos del 1 al 14. Por esta razón, también yo, esto es, los señores que recibieron la carta se sintieron muy agradecidos, se sintieron muy contentos. Dice, yo me uno con ustedes. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Les recuerdo que el apóstol Pablo estuvo predicando, estuvo trabajando en Éfeso tres años. Entonces, cuando dice habiendo oído, tenía 10 años que no los veía. Por eso dice habiendo oído de dos cosas acá. Dice aquí, de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Y de qué más? Y de vuestro amor para con todos los santos. Dice aquí hay dos cuestiones. Uno es la fe en el Señor y dos, el amor para con todos los santos. Esto es, no se puede divorciar la fe en Dios del amor con los hermanos. Esto es, alguna persona dice, yo tengo mucha fe en Dios, pero si no se relaciona, si no ama a su hermano, si no ama a su prójimo, entonces en realidad está poniendo en tela de duda si realmente tiene fe en Dios. ¿Por qué? Porque le falta la evidencia externa, que es el amor hacia todos los hermanos. Estaba leyendo que ahorita seguimos con la lectura, hermano, todavía no comenzó, Estaba leyendo, hermanos, por allí, que hay un templo abandonado en Inglaterra que se llama el Templo de Nuestra Señora del Odio. ¿Y qué cosa pasa allí? Pues que la gente entra a ese templo no a orar a Dios, sino entra allí a maldecir a sus enemigos. Que se te sequen los ojos, que se te pudra la lengua, que tus, en fin, maldiciones como las que le echaron a don Miguel Hidalgo cuando comenzó la guerra de independencia. Bueno, dice entonces, dice el texto sagrado, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, sigo leyendo, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo oraba constantemente por la gente, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, quiero que usted observe, hermano, la oración que Pablo hacía por la gente, la oración que Pablo hacía por las personas que estaban bajo su cobertura. Vamos a ver la oración que él hacía. Leemos todos, hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Siéntense, hermanos, por favor. Esta lectura bíblica, hermanos, en el Señor, le hemos puesto por título, o le he puesto por título, tres. ¿Y por qué tres? Le voy a decir por qué. Porque aquí, hermanos, en el Señor, Pablo hace tres peticiones que nos van a dar tres resultados que expresan tres palabras para expresar poder y que concluye con tres manifestaciones del poder de Dios. Por eso es que no hallé otra expresión mejor que ponerle a esta predicación 3. Oiga lo que dice el texto. Pablo está orando y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Se acuerda usted que en otro pasaje el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: orad sin cesar? Esto es, constantemente estar orando. Entonces, Pablo es un ejemplo de su propia enseñanza. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Uno se pregunta: ¿en verdad, hermanos, en Cristo Jesús, habrá alguna persona capaz de decir: hermano, ora por mí? ¿Y usted se acuerda de orar todos los días por todo lo que debe orar? Cuando estuve enfermo, una hermana me dijo: hermano, yo estoy orando por usted. Dice: bueno, le voy a ser sincero, cuando me acuerdo. Así lo dijo, sinceramente, ¿verdad? Entonces nosotros oramos cuando nos acordamos. Entonces dice aquí el apóstol San Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros. Quiere decir que San Pablo tenía una lista de oración para no olvidarse, cosa que les sugiero, que les recomiendo. Cuando te digan: hermano, ora por mí, por favor, que me pasa esto, lo anotas, te lo guardas por acá, te lo guardas en tu bolso para que cuando tengas oportunidad de orar lo hagas. Dice aquí: no, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego, hermano, otra vez dice aquí que Pablo hace 3 peticiones a favor de ellos. Fíjese lo que dice el texto, lea conmigo. No está orando aquí de ninguna manera porque tengan esta bendición material o porque tengan aquella otra bendición física. No, Pablo se va a lo más profundo. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga lo que dice, os dé, número 1, espíritu de sabiduría, número 2, espíritu de revelación, y número 3, que alumbre los ojos de vuestro corazón. Número 1, que os dé espíritu de sabiduría. La pregunta sería: ¿esta petición, hermanos en el Señor, se aplica a usted y se aplica a mí? O viéndolo de otra manera, ¿usted necesita sabiduría? ¿O usted piensa: yo estoy más arriba todavía que Salomón? Yo creo, hermanos en Cristo Jesús, que la mayoría, por no decir todos quienes estamos aquí, necesitamos en verdad mucha, pero mucha sabiduría para tomar las decisiones que son las más acertadas, para en verdad saber discernir lo que es agradable delante de Dios y lo que en verdad es desagradable delante de Él. La mayoría de los que estamos aquí diariamente tomamos decisiones. Algunas decisiones no son tan trascendentes, no son tan importantes. Pues, por ejemplo, una decisión: ¿qué ropa me voy a poner? Si usted es como yo, a lo mejor no tiene usted ningún problema, ¿verdad? Tomo la camisa que encuentro y el pantalón que encuentro y me lo pongo y se acabó. Pero hay persona que es muy meticulosa y se viste una vez y dice: no, esta no queda. Se viste otra vez y dice: no, esta no queda. Voy a buscar algo que combine. Pero hay decisiones, hermanos, que son en verdad importantes, que son de veras definitivas, que van a terminar, hermanos, en Cristo Jesús, en algo o muy positivo o en algo que definitivamente nos va a llevar al fracaso. Por eso Pablo decía: señores, yo estoy orando a Dios porque Él es de espíritu de, ¿qué cosa? Sabiduría, mucha sabiduría. Pero voy a seguir adelante. Hay otra cosa que pide aquí Pablo. No solamente sabiduría, sino dice aquí que os dé revelación en el conocimiento de Él. Aquí vamos con otra expresión. La semana pasada, hermanos, mencionábamos que esta palabra revelar es la misma que la palabra apocalipsis y que significa ni más ni menos que está puesta una cortina que nos impide ver al otro lado y que cuando se recorre la cortina, entonces ahora se puede ver lo que hay allá. Dice el apóstol Pablo: yo quiero, yo anhelo, yo deseo que ustedes tengan una revelación, que ustedes en verdad tengan un conocimiento pleno de quién es Dios. Revelación en el conocimiento, ¿qué dice aquí? De Él. Miren, con toda la experiencia que Pablo tenía como siervo de Dios, con toda la experiencia que Pablo tenía con haber fundado iglesias, con haber enseñado en todos los lugares, con haber escrito cartas, con haber subido al tercer cielo, con todo y el conocimiento, él anhelaba más y más y más y más y más y más de él. Oiga usted, por ejemplo, lo que dice en el libro de Filipenses, hermanos. Vamos a ver rápidamente lo que dice en el libro de Filipenses. Oiga lo que dice el texto, capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, ¿qué dice ahí? ¿A fin de qué cosa? Él dice, yo ya lo conozco, pero quiero conocerlo más. Quiero empaparme en verdad de Él, quiero conocerle más y más y más y más, dice aquí, a fin de conocerle, oiga lo que dice, y el poder de su resurrección, eso vamos a verlo en un momentito más, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, dice aquí, en su muerte. Vamos a rezarnos otra vez a Efesios y no nos vamos a mover de allí. Entonces, San Pablo dice, hermanos, yo estoy orando a ustedes porque Dios les dé, número uno, sabiduría. Número dos, porque Dios les dé revelación en el conocimiento de Dios, revelación en el conocimiento de Cristo, revelación en las cosas del Espíritu Santo, que el Señor en verdad les revele quién es Él. Vamos a seguir adelante, hermanos. Fíjese la tercera petición que hace aquí. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Estuve revisando otras versiones de la Biblia y dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro corazón. Una persona que no tiene a Dios, como usted lo sabe, tiene su cabeza entenebrecida. Su cabeza está llena no solamente de telarañas, pero también está llena de tinieblas, así. Entonces, San Pablo dice, yo quiero que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento. Ya eran salvos, ya eran creyentes, ya eran hijos de Dios. Pero pasa algo, hermanos, en el Señor. Miren, cuando yo tenía unos 18, 19, 20 años, me gloriaba de la excelente vista que yo tenía. Tenía yo una vista, pero sí, excelente. Hoy me quito los lentes y digo, ¿quién es ese hermano que está ahí? Ah, decía un hermano, yo sin lentes necesito perro. ¿Qué cree, hermano, en Cristo Jesús? Que a veces con el paso del tiempo nuestros ojos se van gastando y entonces necesitamos lentes, ¿verdad? Ahora, a veces sucede lo mismo en nuestra vida espiritual. Nuestra visión de las cosas de Dios se nos hacen costumbre, se nos hacen normales y ya no somos capaces de ver otra vez la grandeza, el poder, el amor, la misericordia, la bondad, la santidad de Dios. Entonces San Pablo dice, hermanos, yo oro por tres cosas, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé revelación y por otro lado, hermanos, dice también que alumbre los ojos de su entendimiento, los ojos de su corazón, que no solamente puedan ver ustedes con esto, no, pero que también puedan percibir, hermanos, aquí en su corazón, aquí la palabra de Dios y aquí en el corazón. Ambas cosas van unidas en algún sentido, hermanos, en el Señor, para en realidad agradarle al bendito Señor y Salvador. ¿Cuáles son las tres peticiones? Número uno, sabiduría. Número dos, revelación. Número tres, que alumbre los ojos del corazón. Pero oiga usted, hermano, en Cristo Jesús, ¿para qué quiere Pablo que Dios alumbre los ojos de nuestro corazón? Versículo 18, hermanos, ¿Para qué dice aquí? Tres cosas dijimos. ¿Para qué? A ver, vamos uno por uno. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Número dos, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número tres, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tres respuestas acá. Dice, cuando Dios les dé sabiduría, revelación y alumbre los ojos de su corazón, entonces ustedes, número uno, van a saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Le voy a mencionar aquí rápidamente. William, ven acá. A William yo lo llamé. ¿Para qué lo llamé? ¿Usted sabe para qué lo llamé? Si le digo, yo te llamé, ahí quédate, ahí se va a quedar. Ahí. Cuando yo lo llamo con un propósito, yo lo llamo con un plan, yo lo llamo con algo específico, algo concreto. Pues, por ejemplo, yo lo llamo y le digo, por favor, William, llévate esto allá, llévalo, corre, gracias, hermano, aprovechando. Entonces, cuando Dios te llamó, hermano, cuando Dios te llamó, no te llamó solamente, ¿para qué te llamó? Pues yo me llamo, ¿para qué me llamó Dios? Pues yo creo que para, no sé, para darme un pasaporte al cielo, yo creo. O ¿para qué me llamó Dios? Me llamó para que yo sea feliz, para que yo esté contento, ¿para qué me llamó Dios? Entonces Pablo dice, quiero que Dios les dé sabiduría, revelación, en el conocimiento de Él y que alumbre sus ojos, para que en verdad ustedes sepan a qué fueron llamados. Oiga lo que dice el texto, vamos a leer una vez más. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. En otras palabras, se lo voy a poner en otras palabras aquí. Dios, hermanos, espera algo de nosotros. Voy a recalcarlo por millonésima vez, no es por obras para que nadie se gloríe, no. Pero Dios espera algo de nosotros. Señor, ¿por qué razón, por qué motivo, con qué propósito, qué cosa es lo que tú esperas, qué cosa es lo que tú esperas de mí? Cuando llama a Pablo, le dice, Saulo, Saulo, yo te he llamado para lo siguiente, para que alumbres el camino de la gente que no conoce. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, le encarga un propósito. Dice, Moisés, yo te he llamado para que seas mi representante ante el faraón y vayas a decirle esto y esto y esto y esto. Un propósito. Y saben, hermanos, en Cristo Jesús, individualmente Dios espera algo de nosotros. Y como iglesia, de la misma manera, Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño específicamente para la iglesia Getsemaní. Concretamente para esta iglesia, Dios tiene un plan, un propósito. Entonces, otra vez Pablo dice, sabiduría, revelación y luz, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Y no solamente lo que Dios espera de nosotros, pero también lo que nosotros o lo que nos espera a nosotros cuando vayamos con el Señor. Aleluya. Dos aspectos de la palabra esperanza. Petición número dos. Oiga usted esto que está aquí. Dice, para que sepa cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Oiga lo que dice. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria? Diga conmigo, riquezas de la gloria. Dígalo otra vez. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahora, cuando hablamos de herencia, hermanos, generalmente nosotros estamos pensando en que se muere un tío rico y que nos va a dejar una buena lana. Qué bonito, ¿va? ¿O no? Imagínese usted que anda usted batallando por ahí con las finanzas y que de pronto le llaman por teléfono y dicen, ¿qué crees? Que un tío rico que tú no conocías ni conociste, se murió y dijo que te heredaba a ti, pues no mucho, pero unos 20 millones de pesos. Ah, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Eso es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de herencia. El texto este que estamos leyendo aquí en este momento, hermanos, en el Señor, nos dice algo un poquito diferente. Nos dice que en realidad nosotros somos la herencia. ¿Me explico? A ver, vamos a ver lo que dice el texto. ¿Está usted leyendo conmigo? Versículo 14 del capítulo 1. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida. Esto es, nosotros somos la posesión que Dios adquirió a través de la sangre de Jesucristo. ¿Me explico? La iglesia de Cristo Jesús es la herencia de Dios a través de Jesús. Entonces, fíjese usted cómo es que, por eso es que Pablo dice: Padre, yo te pido que les des sabiduría y que les des revelación y que alumbre los ojos para que se den cuenta esa gente redimida con la sangre de Jesucristo, que no son cualquier pomada. Para que perciban exactamente qué es, quiénes son en Cristo Jesús. Oiga lo que dice. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dos cosas. Usted es la herencia de Dios y Dios tiene una herencia para usted también. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso seguimos aquí. Entonces dice aquí tres peticiones, tres resultados, para que sepáis cuál es la esperanza que los he llamado, cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 3, hermanos, perdón, versículo 19. Este es un versículo que en verdad, hermanos, como los dije al principio, sobrepasa, rebasa enteramente mi nivel de comprensión. Lo declaro y lo confieso también. Versículo 19, lea conmigo. 19, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjese lo que dice aquí. Señor, ábrele sus ojos para que puedan ver cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Fíjese, yo me pregunto, ¿qué razón tendría Pablo para ir acumulando palabras? No era suficiente con que él meramente dijera ¿y cuál su poder para con nosotros? O no era suficiente con que él le dijera cuál su grande poder para con nosotros. ¿Por qué tuvo que decir la super eminente? Usted sabe lo que es una eminencia, ¿verdad? Pues dice, no es solamente eminente, es súper eminente. Y luego dice, súper eminente grandeza. Estaba leyendo aquí respecto a la palabra grandeza y dicen los señores que Pablo usó la palabra que muchos de ustedes conocen, mega. Como dijera, la supereminente mega grande. Yo creo que en su tiempo todavía no existía la palabra. ¿Cuál, qué sigue de mega? El giga. ¿Y del giga qué sigue? El tera. Yo creo que en ese tiempo no existían todavía esas palabras. Si no, hubiera dicho el supereminente ¿qué? Tera. La tera grandeza. Bendito es el nombre del Señor. Dice, observen ustedes que Dios les abra el entendimiento, que Dios les abra su corazón, que puedan captar el Dios en el cual han creído y lo que Él ha hecho por ustedes, que ustedes en verdad comprendan que su Dios, por eso me da coraje cuando la gente dice, ay Diosito, pues ese será tu Dios, ese será de Diosito. El mío es un teradios. El Diosito será el de algunas otras personas. Entonces, dice Pablo, señores, que Dios abra los ojos de su corazón para que puedan saber cuál es la supereminente grandeza de su poder. Pero oiga lo que sigue diciendo aquí. ¿Para qué cosa, hermanos? Para con nosotros, los que creemos. Le platico un testimonio aquí rapidito. Iba yo a San Lorenzo Octeyuco y me dijeron que al hermano que iba yo a buscar solamente lo encontraba yo muy tempranito. Pues me fui de aquí como a las 3:30 de la mañana y llegué allá a las 4:30 de la mañana, estaba todo oscuro. Y bendito sea Dios que fui, iba yo en la camioneta y caí en un charcote allí y no podía yo salir. Se derrapaba la camioneta y no salía. Después de que andaba yo tan madrugador, me dieron como las 7:30 de la mañana, yo estaba ahí atorado. Llegó un señor, un vecino por allí, llegó, trató de ayudarme. No pudo, dije, ahorita lo sacamos, señor, no se apure. Fue por unos caballos, amarró la camioneta a los caballos, le hizo lo que pudo, no salió el carro. Y dice, ah, no, señor, esto ya es cosa personal, ahora sale porque sale, me dijo el señor. Y entonces se fue a conseguir un tractor. Y mire, hermano, la camioneta salió. Haga usted de cuenta que un niño está arrastrando un carrito de juguete. Tan fácil que salió de allí. Bueno, ¿por qué le platico todo esto? Porque a veces nuestros problemas, hermanos, patinamos. Y buscamos un recurso y no podemos. Y buscamos otro recurso y no podemos. Y le buscamos por allá y no podemos. Y le buscamos por allá y no podemos. Dice el Señor, mira, aquí hay un súper eminente, grande poder que está a tu alcance, que está a tu disposición. Le platico algo, hermano, en Cristo Jesús. A veces nuestro problema, hermanos, en el Señor no consiste en que no sepamos lo que tenemos que hacer. Nuestro problema consiste en que no tenemos la fuerza, que no tenemos el poder para hacerlo. No sé si me estoy explicando. Sé lo que tengo que hacer, pero me falta el poder. Me falta la fuerza, me falta la energía. Y aunque yo sepa lo que tengo que hacer, me voy por el sendero equivocado, me voy por la senda equivocada, me dejo llevar, me dejo arrastrar por la corriente, simple y sencillamente porque me falta eso, el poder. Pero oiga lo que dice el texto, que Dios te alumbre los ojos de tu entendimiento, que Dios alumbre los ojos de mi entendimiento para que pueda yo conocer la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos. Me estoy imaginando cuando un gobernante quiere hacer la guerra contra otro gobernante y tiene a su alcance aquí las mejores armas, tiene a su alcance aquí los mejores instrumentos de guerra, pero dice, no, yo puedo sin estas porquerías, yo puedo hacerlo. Y se va por ahí a buscar su resortera ahí a echarle pleito a don Hugo Chávez. Vamos a echarle pleito con puras resorteras o con puras pedradas o a ver con qué cosa, teniendo a su alcance todo el armamento. Entonces dice San Pablo, señores, yo quiero que Dios alumbre los ojos de su corazón y que ustedes puedan saber, que ustedes puedan saber, que ustedes puedan saber lo que son en Cristo y el poder que está al alcance de aquellos que creen en Cristo Jesús. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cómo se llamaba la predicación de hoy? Tres. Hablamos de tres peticiones, hablamos de tres resultados. Ahora fíjese usted lo que dice el versículo, estamos en el versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Aquí vienen tres palabras, hermanos, que expresan poder. Tres peticiones, tres resultados, tres palabras que expresan poder. Según la operación del poder de su fuerza. Estaba leyendo, hermanos, un poquito aquí. Y dicen los señores que estudian a fondo los textos, que esta palabra operación en realidad significa poder energético, o sea, de donde viene la palabra energía. Lo tradujeron aquí como operación, pero que en realidad es poder energético. Luego viene la propia palabra poder, que se escribe kratos en el griego, y que significa un poder que todo lo domina, un poder que todo lo domina, que no hay quien se le pueda resistir. Y luego por último nos habla, según la operación del poder, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa, hermanos, en el Señor? De su fuerza. Ahora, póngase usted a pensar, pobre tonto, aquel que se quiere poner a jugar al, ¿cómo llamamos? A las fuercitas con Dios. Desafortunadamente, hermanos, en el Señor, hay personas que se atreven a tratar de jugar a las venciditas con Dios. Dios dijo una cosa, Dios determinó otra cosa y dice, yo voy a hacer mi voluntad, ¿y qué? Yo hago lo que a mí se me antoja, lo que yo quiera, ¿y qué? Pero dice el texto sagrado, señores, según la operación del poder de su fuerza. Por eso es que dice el libro de Job, ¿quién se resistió contra Dios y le fue bien? ¿Quién se resistió contra Dios y le fue bien? Y vamos a concluir, hermanos, en el Señor. Tres peticiones, tres resultados, tres palabras que expresan poder. Ahora observe usted tres manifestaciones del poder de Dios. Si en verdad, hermanos, en Cristo Jesús, el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro corazón en esta mañana, si en verdad el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro corazón, van a suceder cosas maravillosas en su propia vida. En su propia vida van a suceder cosas asombrosas si Dios alumbra su corazón, los ojos de su corazón. Van a suceder cosas asombrosas en su propia vida. Oiga lo que dice el texto. Versículo 20. ¿Cómo manifestó Dios su poder? La cual, versículo 20, ¿está bien? ¿Qué dice? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares. Oiga lo que dice el texto. Dice, mira, aquí está el gran poder de Dios. Una demostración del poder de Dios es que le levantó de entre los muertos. ¿A los cuántos días? ¿A los cuántos días? A los tres. A los tres. A los tres. Esto es, hermanos, en Cristo Jesús, algo que ningún ser humano puede hacer. En el Antiguo Testamento, cuando se trataba de demostrar el poder de Dios, se hablaba del cruce del Mar Rojo y de cómo Dios dividió las aguas con su poder. Pero aquí dice, señores, la evidencia del poder de Dios es que el Señor Jesucristo estuvo en la tumba y de allí lo levantó y volvió a vivir, y ustedes son testigos de eso. 500 hermanos juntos, lo vio Pedro, lo vio Jacobo, lo vio Juan, más de 500 hermanos lo vieron juntos. Y dice Pablo, y al último, como a un abortivo, se me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo fui un perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero dice, ¿cómo manifestó Dios su poder? Dice, levantándole de entre los muertos. Y oiga lo que dice, y sentándole, aleluya, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús está como hombre, como evidencia, como prueba de su amor incalculable para el ser humano. ¿Sabe? Tus pruebas, tus luchas, tus necesidades, ¿sabe lo que significa? Son las llaves. ¿Sabe lo que significa no tener nada por acá, sabe lo que significa también no tener nada por acá, y sabe lo que significa también no tener nada por acá, y sabe lo que significa también lo que significa no tener nada por acá. ¿Lo sabe o no? ¿Sabe cuando tienes para comer frijolitos con sal? ¿Verdad? O como decían allá en Veracruz, una vez cuando me dicen los hermanos, bueno, lo invitamos a comer, ¿y qué van a invitar a comer? Vamos a invitar a comer la pura, me decían. Y yo decía, pues ese es un guiso exótico, un guiso aquí, un guiso diferente, que no he comido en todos lados, pues viene la pura y me sirven mi pura tortilla. Esta es la pura tortilla, así un taco de… así. Esta es la… yo pensé que me iban a invitar a comer ahí un guiso de esos regionales, ¿verdad? Sabe, y está, repito, a la diestra del Padre. ¿Cómo se reveló o cómo se revela el poder de Dios? Dijimos con tres cuestiones. Número uno, levantándole entre los muertos y sentándole a la diestra del Padre. Número dos, oiga lo que dice aquí. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Oiga lo que dice el texto. ¿Cómo demostró Dios su poder? Dice, levantó a Cristo entre los muertos, lo sentó a la diestra. Y oiga lo que dice, sobre todo, lea conmigo, sobre todo. Y sobre todo nombre que se nombra. Fíjese lo que dice el texto. Dice, Jesús está por encima de don Barack Obama, de don Felipe Calderón, del presidente de Francia, del presidente de Rusia, de las Naciones Unidas, de don Carlos Slim, de todos. Está por encima de todos. Su nombre sea la gloria, hermanos, en el Señor. Oiga lo que dice el texto. Voy a leerlo una vez más. Sobre todo principado y autoridad, sobre todo miserable demonio y diablo y todo ese tipo de cosas, que el Señor la reprenda. Ahí está el Satanás y sus demonios creyéndoselos muy. Dice, no, calmado. Jesús está por encima de todo. Le recuerdo por millonésima vez, no se imagine usted que hay una guerra entre Dios y el diablo y a ver quién va a ganar. Jamás de los jamases. Jesús es el Señor de todas las cosas. A su nombre sea la gloria, hermanos. Aleluya. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Sabe una cosa, hermano, en Cristo Jesús? En algunas reuniones la gente acostumbra bailar y brincar. Está bien, hermanos. Yo no digo que estén mal. Yo me tuve que comprar una grabadora porque luego aquí mis vecinos de la cantina pues ponen su música y yo estoy leyendo mi Biblia y escucho y pues taz, taz, taz. Digo, no, por ahí no va la cuestión, por ahí no va la cosa. Entonces ya tengo que prender yo mi grabadora para poner una música, porque digo, no. Pero ¿sabe usted una cosa? Hay música que está contagiosa, que está jacarandosa, que está sabrosa. Pero ¿sabe usted, hermano? Cuando Dios alumbre los ojos de su entendimiento, ¿sabe qué? Con músico o sin músico usted va a brincar. Va a decir, Señor, qué grande eres, qué misericordioso, qué poderoso. A tu nombre sea la gloria, Señor. Todo poder, todo dominio, todo principado, toda autoridad, todo señorío está bajo tus pies. Está bajo tus pies. Está bajo tus pies. Y yo soy tu hijo, Señor, y yo soy tu iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria, hermanos. Por eso le dije, con música o sin música, cuando Dios abra los ojos de su entendimiento y los ojos de mi entendimiento, usted va a estar en su casa con su escoba, ¿verdad? Va a agarrar su escoba y, aleluya, Jesús, grande eres y poderoso, Señor. Tú eres invencible, tú eres soberano, bendito sea tu nombre, mi Señor Dios. Aleluya. Tres manifestaciones de su poder. Número uno, dijimos, le resucitó de los muertos. Número dos, puso todas las cosas bajo sus pies. Y número tres, oiga lo que dice, hermano, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Número uno, lo levantó de los muertos, lo sentó a su diestra. Número dos, está por encima de todo poder, dominio, autoridad y señorío. Y número tres, oiga lo que dice el texto, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, aquí hermanos en el Señor, a la iglesia. Oiga lo que dice el texto. Tanto en 1 Corintios como en otros pasajes, San Pablo habla de la relación de Cristo con la iglesia. Pero aquí en la carta a los Efesios hace bien específico que Jesús es la cabeza de la iglesia. Ahora bien, ay Señor Jesús, ¿qué hace una cabeza sin cuerpo? ¿Qué hace una cabeza sin cuerpo? Nada. ¿O sí? La cabeza necesita al cuerpo para poder manifestarse. La cabeza necesita al cuerpo para poder expresarse. Y sabe, hermano, en Cristo Jesús, esto es lo que dice el texto. La iglesia es, por así decirlo, un complemento de Jesús. Cristo, hermano, está representado aquí por su iglesia. Allí en donde usted trabaja, allí en donde usted labora, allí en donde usted está, allí está Cristo. ¿Por qué? Porque usted es el cuerpo de Cristo. Allí en donde usted se para, allí está el Señor Jesucristo, porque usted es la iglesia de Jesucristo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me encanta a mí la palabra plenitud. Me fascina pues a mí la palabra plenitud. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Concluyo, hermanos, en Cristo Jesús. Yo quiero, hermano, que usted en esta hora, perdón, antes de concluir, hace unos días un hermano tuvo una desafortunada expresión, una muy desafortunada expresión. Yo creo que, como digo, yo pienso que él sencillamente dio una expresión equivocada. Se equivocó, pues. En una conferencia a pastores, este ministro dijo que si Jesús viene en este momento, por cuanto el mundo no ha sido evangelizado, que quien va a perder es Jesús. Muy desafortunada expresión. ¿Sabe usted por qué? Porque Jesús ya es vencedor, siempre ha sido vencedor y siempre será vencedor. Lo dije alguna ocasión, si todo el mundo se va al infierno, como quiera que sea, Jesús es vencedor. Si todo mundo se queda ciego, de todos modos el sol sigue alumbrando. Si tú crees en Cristo, qué bueno, qué bueno. Pero si tú te niegas a creer en Cristo, como quiera que sea, Él es el vencedor, es el soberano de los reyes de la tierra y todas las cosas están bajo sus pies. Y dice la bendita palabra en el libro de Romanos, capítulo 16, aleluya, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, no solamente debajo de los pies de Jesús, pero también debajo de los pies de cada uno de los creyentes. Es lo que dice el texto y bendecimos el nombre del Señor. Ahora sí termino, hermanos, en Cristo Jesús. Yo quiero decirle dos cosas. Primero, que se ponga usted en pie. Usted le dice al Señor, juntamente conmigo, Señor, alumbra los ojos de mi corazón. Señor, alumbra los ojos de mi corazón.